Pero ahora vamos a hablar, vamos a ingresar a otro tema, un tema que venimos siguiendo hace rato, el tema del cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y vamos a hablar con una de sus trabajadoras, delegada de ATE también, aquí en Mendoza, que es Amalia Guisasola. Hola, Amalia, buenos días, gracias por esta comunicación. Te habla el Gato y el Darío de este lado. Hola, buen día compañeros, ¿cómo están? Acá estamos en una mañana amarga con lo de la ley bases que contaban. Tremendo, tremendo. Tremenda. Tremendo, la Bueno. verdad, es la estocada final para los trabajadores y las trabajadoras. Reforma laboral, bueno, hablando de trabajadores, reforma laboral que va a incluir ningún tipo de sanción ni multa para aquel empleador en negro, ¿no? Entre otras cosas, Es ¿no? impresionante. Sí, de más, Impresionante, y de entre otras más. muchas cosas. Sí, por ejemplo, si estás embarazada 10 días antes, recién 10 días antes del parto, vas a poder tomar licencia, con suerte. Bueno, la jubilación de amas de casa, bueno, es extensísimo. Pero a pesar de, o sea, a pesar de todo esto, hay gente que sigue luchando, como es el caso de ustedes, Amalia, que sigue ahí firme. Van a viajar a Buenos Aires en unos días. Estamos muy, como muy anticipado esto, pero contanos un poquito qué es lo que va a llegar a pasar, creo que la semana que viene. Bueno, concretamente, en realidad hemos tenido un plan de lucha que se ha sostenido desde el mismísimo momento en que el vocero presidencial anunció o amenazó con el cierre de nuestra institución. Y hoy día hay una delegación de compañeros que está llegando a Capital desde distintos puntos del país para exigir reunirse con la que ha sido nombrada hace poco menos de un mes, el 3 de abril, como interventora de la institución. A nosotros, como para recordar un poco el conflicto, el 27 de marzo, en pleno fin de semana extralargo de Semana Santa y feriado por la soberanía de Malvinas, lo que terminó pasándonos a nosotros es que nos cortaron cualquier acceso a nuestros métodos de trabajo, nuestras herramientas de trabajo. Nos sacaron del sistema electrónico con el que seguimos expedientes, nos negaron el ingreso a nuestros correos electrónicos, por lo tanto quedamos absolutamente en silencio con la patronal. Patronal que hasta desde que asumió Milei hasta esa fecha no había aparecido. Y ahora, hace un mes que tenemos una interventora que entre sus funciones tiene que evaluar la dotación del personal, el equipamiento con el que resta la institución y evaluar las políticas que ha desempeñado desde que venimos trabajando en el sector, y hasta ahora no se ha reunido con los trabajadores y las trabajadoras. Y ni siquiera tenemos telegramas de aviso si en alguna dimensión estuviéramos desvinculados de la institución. Nosotros no sabemos si cobramos el mes de abril, que se ha seguido trabajando, cobramos el mes de marzo con muchísimo atraso, pasado la mitad del mes, o sea, una cantidad de irregularidades. Ya hemos enviado cartas de documento, preocupaciones, hemos pedido audiencia. Bueno, y hoy hay tres compañeros, no, cinco compañeros de tres provincias, bien lejanas, que están recorriendo para juntarse con la interventora y aclarar este panorama, básicamente. Como para que se entienda por ahí que lo que está pasando, ¿no? Y la situación del sector. Mientras rabeo con la computadora, que estoy tratando de buscar Tranquilo. el dato del nombre de la funcionaria. Recordanos el Inés nombre, por Liendo, favor. Inés Lie, Inés. Inés Liendo es una abogada salteña que pertenece a La Libertad Avanza, ha tenido sus participaciones como candidata, no ingresó, pero fue candidata por Salta para diputada nacional. Y la realidad es que en estos momentos está haciendo esta tarea. Las pocas nociones que hemos tenido de diálogos que ha tenido con algunos en el edificio del ministerio. Ayer se ha personado a la delegación de Salta a evaluar si habían camionetas, computadoras o impresoras funcionando. Nos dan la pauta de que no tiene un acabado panorama de cuáles son las funciones de agricultura familiar, para quién es el sector que trabajamos. Hace comparaciones respecto de que Tenemos más dotación de personal que la Secretaría de Agricultura en su conjunto. No comprende cuáles son los objetivos, o por lo menos no da a entender cuáles son la nueva mirada de los objetivos que tiene este gobierno para el sector de la agricultura familiar campesina indígena, y se restringe únicamente a levantar bienes que haya tenido la institución. Esto sin decirnos si seguimos trabajando, no seguimos trabajando. Habla de achicamiento, pero no nos dice con qué criterio, no nos dice si eso va a suceder después, si ya sucedió. Bueno, la verdad es que esta persona pareciera que técnicamente va a ser un trabajo legal de achicamiento, informe, pero respecto a las políticas del sector seguimos con profundísima preocupación, porque seguimos trabajando nosotros. Hay compañeros que siguen sosteniendo vacunaciones contra brucelosis en el campo, que hemos venido haciendo entramados con otras instituciones como SENASA, como la COPROSAMEM en Mendoza. O sea, seguimos trabajando, seguimos haciendo ferias, talleres, estamos en plena época de elaboración de conservas con los riesgos que eso conlleva en enfermedades mortales como el botulismo. Seguimos trabajando y esta persona no está planteando ni políticas, ni nos avisa, ni por correo electrónico, ni por nada, si seguimos o no teniendo relación de dependencia con la institución, lo que nos parece sumamente irresponsable para el sector y violento para nosotros, trabajadoras y trabajadores. Bueno, digamos que el panorama que hay, la verdad que es tremendo, tremendamente negativo, ¿no? Pero a pesar de todo, repito, como dije al principio, se sigue resistiendo. Hoy los compañeros y compañeras de SENASA ahí están de paro, tengo entendido. Sí, claramente. La situación es una cuestión transversal a los organismos del Estado, solo que obviamente los hilos se van cortando por lo más fino. Digo, nosotros fuimos la institución que más fácilmente podían amenazar, desmantelar y demás. Hay otros organismos que tienen algunos otros marcos de creación por legislación, o que sus tareas son tremendamente estratégicas en lo que tiene que ver con el comercio internacional. El SENASA, por supuesto, que es uno, toda la circulación de alimentos a nivel nacional y la salida hacia el exterior está fiscalizada y controlada por SENASA, y no es un organismo que en este momento esté en la lista de los organismos que no se pueden modificar en la ley ómnibus, en la ley bases. Claro. O sea, hay tremenda preocupación también por eso. Entonces, es transversal. Se va empezando a cortar por lo más fino, se cortó por los CDR, o se corta por los CDR del Ministerio, del ex Ministerio de Desarrollo Social, que prestaba sobre todo derechos, garantizaba derechos del Estado para los más vulnerables. Lo primero que amenazaron, maltrataron y vapulearon. Después agricultura familiar, diciendo que era un búnker de políticos y de militancia. Ahora vienen por todo. La ley bases es terrible. Obviamente que la situación es transversal a todos los organismos del Estado, y de a poco van a ir avanzando, y esto es una lucha que no puede detenerse. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto la situación es difícil para todos y todas, y hoy nos toca a los estatales, o nos está tocando a los estatales desde algunos meses, y estamos apelando a la lucha, a la resistencia, como vos bien decías, y también a los jurídicos, porque hay un montón de normativas que nos amparan y que realmente el silencio muchas veces de nosotros como pueblo está permitiendo que se avance con cosas que en otros contextos y con otros niveles de opinión y de participación no pasarían, y están pasando, digamos. Tenemos que tratar de pensar que ya fueron por agricultura, fueron por los CDR, fueron por agricultura familiar, van por los jubilados, las prontas a jubilarse, por las embarazadas. Bueno, tarde o temprano vamos a tener que reaccionar un poco más fuerte y todos juntos, ¿no? Sí, esto como para aclarar a la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre SENASA o el INTA, o qué sé yo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y el INAFSI? Que estos primeros tres que yo nombré, claramente están vinculados a los grandes exportadores, latifundistas. En cambio, ustedes trabajan con personas que a lo sumo, y estoy exagerando, no sé, vos me vas a informar más, ¿cuánto tendrán? cuatro o cinco hectáreas de cultivo en el mejor de los casos. Y menos. Nosotros tenemos un relevamiento en la provincia relevados, tenemos 12.000 núcleos de la agricultura familiar. ¿Qué significa eso? Que son 12.000 familias que producen generalmente alimentos, generalmente digo porque a veces también pueden llegar a producir artesanía u otro tipo de bienes bien tradicionales, que son familias que utilizan sobre todo su fuerza de trabajo para producir. Es la realidad de la mayoría de los chacareros y chacareras de Mendoza, todos los que nos producen las hortalizas en general entran en este perfil, ni hablar los que son los famosos medieros de productores más grandes, que llevan adelante su propia producción a porcentaje. Todos esos núcleos de agricultores donde no se contrata trabajador externo, sino que la familia es la que sostiene la producción, es con quien nosotros trabajamos. También trabajamos con contratistas, con puesteros, productores de chivos, o bueno, producción caprina. Trabajamos con un sector que, por supuesto, no tiene grandes exportaciones porque el destino de su producción tiene que ver con el consumo interno de nuestro país. Y acá en Mendoza es innumerable la cantidad. Nosotros abastecemos con proyectos, con seguimiento, con asistencia técnica, talleres, a todos estos productores y productoras. Y por supuesto, una cosa que por ahí, como vos mencionabas, no tiene ese sector la capacidad de movilidad o de lobby que tienen otros sectores respecto a, por ejemplo, la vitivinicultura y los diálogos o opiniones que le puedan hacer llegar al actual presidente del INB. Entonces, en este sentido, si el Estado no va al territorio, ese productor se invisibiliza y queda sometido a reglas del juego que son absolutamente de sometimiento para él. ¿Qué quiero decir con esto? Queda sometido a intermediarios que la producción se la compran a precios miserables, queda sometido a un dueño de la tierra que les hace un trato de palabra para alquilarles la tierra y siempre lo hacen desventaja del que tiene menor poder. Entonces, en definitiva, el Estado presente ahí garantiza, por un lado, que los productos que salgan de ese sector trabajamos con la perspectiva agroecológica, y por otro lado, que tenga derechos y garantías respecto a sus condiciones de trabajo, ni hablar del acceso a la tierra. Entonces, es un trabajo sumamente integral, que también abordamos la calidad de vida de los domicilios de esas personas, hacemos proyectos de abastecimiento de agua intradomiciliaria. Bueno, es realmente amplio el trabajo y nosotros somos justamente una institución que, si bien estamos dentro del Ministerio de Agricultura, somos un entramado de profesiones donde existen agrónomos, veterinarios como disciplinas más duras o más desde la mirada de ese ministerio más en sintonía, y también trabajadores sociales, comunicadores, sociólogos. Entonces, en definitiva, es realmente desconocer absolutamente el campo argentino, que preocupantemente representa solamente el 7% de la población de la Argentina, y cada persona, cada familia que se va del campo cae a los cinturones de pobreza de las ciudades, y las opciones para vivir ahí es la delincuencia, el consumo de drogas. O sea, realmente esta mirada tan cortoplacista y tan unitaria y centralista de la gestión actual nos va a llevar a daños que van a llegar a costarnos generaciones de daño y de incapacidad para resolverlo. Entonces, bueno, más allá de esto, hoy nos convoca un largo viaje de muchos compañeros y compañeras a tratar de hablar, interlocutar con quien está a cargo hoy de la institución, porque pareciera que no conoce a qué nos dedicamos hace 30 años. Inclusive ella habla de un instituto creado hace 2 años, cuando nosotros no tuvimos la decisión de cómo el Estado se iba estructurando a lo largo de 30 años que existimos. Y ahora es un instituto, antes fuimos una secretaría, una subsecretaría, y confunde y le plantea a la comunidad que esa institución existe hace 2 años y que somos un montón de ñoquis englobados allá adentro, cosa que dista un montón de la realidad. Bueno, Amalia, como para poder ir redondeando la info, que es con la que queríamos arrancar e informar. Vos vas a ser una de las personas que vas a viajar a Buenos Aires, creo que era el 13 que viajabas, no me acuerdo bien. Nosotros en ese plan de lucha, como te digo, hoy hay una comitiva que está viajando a Buenos Aires para juntarse con la interventora, y nuestro plan de lucha en el marco de las acciones generales de paros nacionales, el 9 hay un paro nacional de los sindicatos y también de la CGT, digamos, que tiene que ver con poder seguir haciendo visible, vamos a estar presentes ahí, y la semana siguiente, la semana del 13 de mayo, vamos a hacer una acción frente al Ministerio de Agricultura, al ex Ministerio de Agricultura, donde vamos a difundir a través de una feria, a través de una feria tecnológica también, cuáles han sido nuestras funciones, a ver si realmente esta gente conoce, porque no se está dignando siquiera a pisar el territorio. Así que nos vamos a mudar con muchísimo esfuerzo, técnicos, técnicas, tal vez algunos productores, a mostrarle a la interventora y a la gente que esté a cargo de la agricultura familiar en los próximos años, a qué nos dedicamos. Así que estamos en ese plan de lucha y se extiende, como vos bien decís, hasta mediados de mayo ya tiene agenda. Bueno, muchísimas gracias por esta información, Amalia. Por supuesto que estamos a toda la disposición que haga falta. Y bueno, fuerza, porque hay mucha gente que se va a encolumnar detrás de cada una de estas luchas. Muchas gracias, como siempre, a La Mosquitera, o en particular Gato, a todos los compañeros y compañeras por ahí. Y sí, los hilos se empiezan a cortar por los más débiles, pero tarde o temprano, si la tendencia es esta, vamos a necesitar más fuerza, más organización y más salir a la calle para poder poner freno a toda esta política que lo único que hace es recortarnos derechos. Perfecto. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.